거쳐 tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenos días, chicas y chicos de Station K-Pop. Los está saludando su amiga DJ Diana. Ya es una vez más día jueves, ya toca nuestro querido programa Dramadictos. Y el día de hoy traemos un especial muy, muy lindo para todos ustedes. Es el especial de Big Bang. Así es, el especial de Big Bang. Ya sé que va a haber más de una que venga aquí a gritar nuestros opas queridísimos. Muchas gracias a todas las VIP que nos estén acompañando el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a darle los gritos a J-Dragon. Gritos para el señor de la Yuma también, para Top. Gritos para mi papacito chulo de Taeyang. No podrían faltar obviamente los gritos para Daesung. Y pues porque Seungri siempre va a formar parte del corazón de las VIP, gritos también para este señor. Y pues solamente quiero decirles que el día de hoy el programa va a tener una duración aproximada de 3 horas. Así es, 3 horas de Big Bang a Drama World en nuestra emisión número 31 en su programa preferido Dramadictos. Yo soy DJ D. Vamos a escuchar unas canciones y ya regresamos. Semana Big Bang, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. that I am not the main in your show. No matter how much that I have tried, I could never change your mind. I'm aware that I could never even compare with someone that you have in your heart. Just a friend who cares from afar in the dark, 'cause I can't replace the space you save for someone. Can't replace the place that I wasn't given. But can I pretend to fake that part, the light in the dark when you can see? I'll write up the stars the night you're lonely. I can be right there and shortly I'll disappear. Tell me I'm always here just to love you. Someone can't replace the place that I wasn't given. But can I pretend to fake that part, the light in the dark when you can see? I'll write up the stars the night you're lonely. I can be right there and shortly I'll disappear. Tell me I'm always here just to love you. Just to love you. Saranghandaku 그건 이제 그 말입니다. 내일 너만 봐. 언제부터인지 그대를 보면 운명이라고 느꼈던 걸까. 밤하늘에 별이 빛난 것처럼 오랫동안 내 곁에 있어요. 난 떠오를 때마다 외워두고 싶어. 그댈 기억할 수 있게 슬픈 밤이 오면 내가 그대를 지켜줄게. 내 마음 들려오나요? 잊지 말아요. 지나가는 게 계절 속에 내 마음은 변하지 않는단 걸 아나요? 그저 바라보는 눈빛 그 하나로 세상을 다 가진 것 같은데. Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hoy en este especial de Big Bang at Drama World, y vamos a darle rápidamente a los trabajos de los chicos que han tenido en torno al mundo del Hallyu, más concretamente en el mundo de los K-dramas, que es lo que nos acontece el día de hoy. Y pues vamos a empezar con nada más y nada menos que nuestro queridísimo Seungri, nuestro querido Panda. Él ha tenido diversas participaciones en K-dramas y en dramas japoneses. Sin embargo, yo escogí aquí tres cosas de las que quiero hablar de él aquí con ustedes. Vamos a empezar con un K-drama que ya hemos reseñado un poquito en una ocasión anterior. Su nombre es Angel Eyes, Ojos de Ángel. Este K-drama está protagonizado por Lee Sang-jun y por Ko Hee-sun, pero también cuenta con la participación de nuestro querido Seungri aquí en el equipo de apoyo o los actores de soporte en este K-drama. ¿De qué se trata? Resulta que Park Dong-joo tuvo un hermoso primer amor cuando tenía solamente 18 años. Este amor estaba dirigido hasta nuestra querida Jun So-won. Jun So-won era una joven bella pero invidente. Debido a una historia familiar muy dolorosa, ambos fueron forzados a separarse. Después de 12 años, Park Dong-joo se convierte en un exitoso cirujano, mientras que Jun So-won pasó por un trasplante que le permitió recuperar su vista. Así es que ella comienza a trabajar como una operadora de emergencias para poder ayudar a todos los demás y así cumplir el sueño de su amor. De repente ellos terminan encontrándose una vez más al haber transcurrido esta cantidad de tiempo. La verdad, este K-drama está muy bonito, está mucho, muy, muy, muy interesante. Véanlo, es muy hermoso. Yo se los recomiendo. De hecho, la verdad es que hubo bastante ¿cómo les diré? Un poquito de polémica alrededor de cuando hubo la emisión de este K-drama, porque hubo una tragedia en el país de Corea debido a un accidente del ferry Sewol. No sé si lo conozcan, tengan noción de ese accidente cuando ocurrió. Y pues en los episodios 5 y 6 de este K-drama terminaron siendo pospuestos, pues para que se pudiera mostrar un poco de respeto hacia las familias que fueron directamente afectadas, pues por esta tragedia tan grande. Otro K-drama donde ha participado, bueno, este ya no es K-drama, otro drama donde ha participado nuestro querido Seungri. De hecho, este más bien podríamos etiquetarlo como dorama tal cual. Dorama es la emisión que es derivada de Japón. Él estuvo participando en un episodio referente, ahí les va el nombre. El nombre es Kindaichi Shonen Dokugenpo Hon Kon Kong Lon Saito Sanjatsu Hiki. Hoy no más. Ahí les voy de nuevo. Déjenles pongo. Espérenme. Ahora sí, ya. Kindaichi Shonen So Nihenpo Hon Kon Wan Lon Saiko Hatsuki Hige. Bueno, ustedes que comprenderán que como está en japonés. Bueno, esta es una seriación. Digamos que el principal título es Kindaichi Shonen To Hikenpo. Y pues empieza sus emisiones desde el año desde 1995, pero nuestro querido Panda tiene su participación en el año del 2013 en la versión de Hong Kong. ¿Qué acontece? Supuestamente un estudiante coreano que se llama Kim Ryeong-dong, en este caso que es nuestro querido Seungri, se va de intercambio a estudiar a Hong Kong y ahí trabaja a tiempo parcial en un hotel, donde tiene lugar un asesinato durante un desfile de moda. Así es como él termina siendo el principal sospechoso. Por otro lado, tenemos a Hajime Kindaichi, que es en este caso llamada Ryosuke. Él trabaja para conocer la verdad y Hajime es el nieto del famoso detective Kindaichi Kosuke. Es así como una seriación que está basada en un manga. El nombre del manga tal cual es Kindaichi Shonen no Hikenpo Komugo Kakusakusekiken. Y este manga fue escrito por Seimaru Amagi y Fumiya Sato. De hecho, el 12 de septiembre del 2012 se reveló que en el reparto principal estaría participando el idol del popular grupo japonés Heisei Jump, que es en este caso llamada Ryosuke. Él iba a ser el actor principal. Y por otro lado, Seungri, que era el miembro más joven de, obviamente, el mundialmente famoso grupo idol más conocido de Corea, que en este caso es Big Bang, iba a tener una participación también aquí. Igualmente, un miembro de un grupo idol de Taiwán llamado Fahrenheit tiene su participación aquí. El nombre de este chico es Woo Chun. Y otros actores que también son populares en cuanto a la tendencia de los idols en diferentes regiones de Asia, pues tuvieron esta colaboración en esta trama. La verdad se me hace muy interesante. Sin embargo, pues este drama fue planeado para conmemorar el 20º aniversario del manga original publicado en la revista Shonen Shukan, que es alrededor de, que ya estuvo publicada alrededor desde 1992, estamos hablando de ya bastantes años de diferencia. Esta obra la verdad es que es realmente muy popular en lo que es Hong Kong y Taiwán, entonces por eso es que decidieron utilizar a estrellas de carácter internacional para llevar a cabo este protagónico. Entonces pueden por ahí buscarlos, ahí les va el nombre de nuevo, Kindaichi Shonen Tu, no, otra vez, Kindaichi Shonen no Hikembo Hong Kong, así lo buscan. Un solo episodio, nada más. Yo soy DJ D, estás escuchando tu programa Dramadictos con el especial de Big Bang a Drama World y ya volvemos. Semana Big Bang, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. With you everything seems so easy. With you my heartbeat has found its rhythm. With you I'm so close finding my home. With you I don't care if I'm a little bit crazy, 'cause with you nothing is wrong. I was broken, I was wasted, then you came like an angel in the rain. Love used to slip through me like water slips through hands, but with you we changed. I know, I feel I am closer to your heart. I am run, run, run to you, and I keep you safe forever, through the tears, through the love, and all the nights we share. I am run, run, run to you, and I keep you safe forever. Don't you know my love? Don't you know two hearts can beat as one? Through me like water slips through hands, but no more, no more lonely nights, no more, no more. Come on, come on, hold on, hold on, hold on. I am run, run, run to you, and I keep you safe forever, through the tears, through the love, and all the nights we share. I am run, run, run to you, and I keep you safe forever. Don't you know my love?

순간 잘 알겠지 내 괴로운 마음을 앞에 서성게도 못 찾는 내 꾀꼬리 같은 혼자 날아다녀 어둠 속 더 외로운 밤을 혼자 날아다녀 어둠 속 더 괴로운 마음을 왜 몰라주는 건데 아무리 작은 나란 존재 나도 시발지 말고 나와 같이 가묻히던 너의 그 말도 과 행동들이 나를 무너뜨려 한 구석으로 몰아 넌 아니라고 말하지만 비웃음 뒤에서 나를 찾지 마 내 맘에 깊이 가득 잡아 어떡하나요 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicos, ya estamos de regreso aquí en su programa Dramadictos. Otro trabajo que les quiero comentar de Seungri es un trabajo más bien como tipo de variedades. Sí, es la temática así como de drama, pero está mezclado con variedades. De hecho, es un programa que salió de manera reciente. Salió el año pasado, tiene nada más 8 episodios y se transmitió a través de la cadena Netflix. Yo creo que varios de ustedes, como ya sé que son fieles seguidores de Big Bang, pues probablemente ya se hayan puesto al tiro a ver este programa. ¿De qué se trata? Su nombre es YJ Future Strategy Office. Es algo así como la oficina de futuras estrategias de JG. ¿Qué más les digo? Es obviamente género de comedia. Es algo así como la temática de un tipo documental que obviamente no es real porque es este cómico. Y pues tuvo su misión a partir del 5 de octubre del 2018. En esta misión, Seungri, que todos conocemos por ser el miembro y el ídolo más joven de la banda Big Bang, intenta liderar un equipo de gente que se llama Departamento de Estrategia de YG. ¿Qué pasa aquí? Él es, lo que está tratando es de volver a ser el favorito de su jefe, que es en este caso Jang Hyun-suk. Todo mundo sabe pues quién es este señor, ¿no? No creo que no estén familiarizados con este contexto. Entonces, este programa contó con diversos cameos, entre ellos Blackpink, Winner, Icon, Sunmi, Sohyun, Lee, Son Naeun, Chunga participó aquí también, Wan participó, Daesung también lo acompañó aquí a su compañero en la misión de este programa y Park Bo. En lo personal, a mí me pareció que Park Bo fue así como que el tráiler más inesperado. O sea, nadie se esperaba que ella apareciera aquí. Y si me permiten comentarles, pues sí, ahora sí que es como que el cambio drástico en ella. Se veía mucho, muy diferente. Entonces, si no lo han visto, véanlo. La verdad está mucho, muy divertido. La verdad es que generó ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas comentarios negativos debido a algunas declaraciones racistas que hubo por ahí. Pero miren, yo no tiene mucho tiempo que vi un meme por ahí donde le preguntaban a Daesung y a este Taeyang qué hacían cuando tenían un escándalo. Probablemente sí han visto el meme. Y le dicen, bueno, ¿qué hacen cuando acontece un escándalo? O sea, pero preguntándoles como que cómo lo resolvían. Y Daesung contesta, solamente lo que hacemos es hacer un escándalo aún más grande. Entonces, la verdad es que a mí ellos se me hacen muy divertidos, originales. Me encanta que no son parteaguas de las brechas. Así como que les dan la tendencia de esto va por aquí y sean cuadrados o sean así porque las cosas tienen que ser así. Lo que me gusta es que ellos son originales, no tienen miedo de ser ellos mismos. Es lo que me encanta de este grupo. La verdad es después de mi Super Junior, obviamente, yo creo que es de mis grupos consentidos. Yo creo que tengo de los que tengo más canciones que me encantan de ellos. La verdad, me encanta su originalidad. Que son abiertos, que son ellos mismos. Me encanta, por ejemplo, que Taeyang inició su relación de pareja pese a todas las circunstancias, ha seguido con ella. Y la verdad es que me da mucho gusto que sea un parteaguas para otros idols que quieran seguir el mismo camino. Así es como yo lo veo. Por otro lado, vamos a comentar el único K-drama en el que ha participado Daesung. Bueno, no es el único, pero sí es en el que ha salido así como, ¿cómo les diré? Pues como mayormente, ¿no? Como en un rol más o menos protagónico. Este K-drama es What's Up. What's Up es género musical, escuela y romance. Contó con 20 episodios y se transmitió a través de la cadena MBN. Ya hace algunos ayeres, porque la verdad ya es bastante viejo, es del año 2012. ¿De qué se trata? Aquí nuestro querido Daesung interpreta a Ha Dong-soo. La historia principal está basada en Jang Ye-han. Él es un carterista que después de provocar un accidente muere un hombre y decide él irse a la universidad. Ha Dong-soo es el cantante famoso conocido como Hades. Él es ahora sí que el papel de nuestro amado Daesung aquí en esta interpretación. Él nunca muestra su rostro. Pero después de que una periodista terminara sacándole unas fotos sin su usual máscara, él termina dejando su carrera como cantante y entra a la universidad. Desde pequeño su madre nunca ha estado con él y él vive con su tía. También tenemos la participación de Odorree, que es una chica mimada por su madre. Debido a que entra a una universidad de arte y cultura, en esa universidad, ella intenta entrar en los dormitorios para poder escapar de su sobreprotectora familia. Kim Myung-gun es un chico de buena familia que quiere ser actor, pero su familia no lo deja, así que decide ir a la universidad de informática cuando realmente va a la de arte y cultura. O sea, él les está diciendo que está yendo a la universidad de informática, pero sin embargo está inscrito en la universidad de artes como tal. Típicamente no le gusta cantar, no actúa ni baila bien. Sin embargo, cuando no está nervioso y se enciende en su entorno, él lo hace de una manera realmente fantástica. Parte ahí es la hija del hombre que murió en el accidente provocado por Ye-han, pero ninguno de los dos lo sabe. Ella proviene de un pueblo y tiene una personalidad bastante extraña, como si fuera una niña muy pequeña. Canta realmente bien y es un genio de la actuación. Eun Chae-yeon es una actriz profesional de 10 años de carrera que decide ir a la universidad con la excusa de que quiere estudiar para ser actriz y no solo ser una estrella de cara bonita. Lee Soo-bin es un compositor de segundo año de la escuela que comparte con Kim Byung-gun. Él tiene una mala personalidad y el pasado lo une a Chae-yeon. Es un genio muy grande de la composición, pero aún así nunca ha accedido a hacer ni una sola entrevista. Total que este K-drama nos relata las vidas de sus estudiantes y cómo llegan a superar los obstáculos que se ponen entre ellos mismos. La verdad tiene un elenco bastante, bastante importante. Tiene la participación de In Jo-wan, de In Jo-woo, nuestro querido Daesung, Jang E-jin, Oh Man-suk, Lee So-hyuk, Kim Ji-won, Jo Jun-suk, Jung-hon, Kim Min-kyun, etcétera, entre otros. Entonces yo les recomiendo que lo vean, la verdad está bastante interesante. Yo creo que es, para los que no estén familiarizados con este tipo de drama, es algo así como tipo, ay, se me fue ahorita el nombre, High School Musical, no, tiene otro nombre, ay, se me fue ahorita el nombre de otro K-drama que también es así como parecido, que cuentan las ondas de la escuela y así, obviamente es escolar. Y pues está renuente a la música también. Entonces, si no lo han visto, véanlo. 20 episodios nada más. Este es su programa Dramadictos. Ahorita regresamos. Y recuerden, estamos escuchando el especial de Big Bang at Drama World. Semana Big Bang. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Thank you. 너가 없는 하루하루 그냥 그래 뭘 해도 바로 전에 즐겁지가 않아 어디야 같이 멀리 떠날래 뭐 급한 일 없으면 오늘 잠깐 나와 아까 약속 없다면서 나도 그래 오늘 별거 없어 친구들 끼지 말고 우리 둘만 어디든 가자 너랑 함께면 딴 거 안 바래 Don't wanna go back 우리 때가 된 것 같아 알고 있어 무슨 생각하는지 너도 느끼잖아 모르는 척 하지만 난 내게 오는 그날 아싸이 좋은 그날 모든 게 완벽해 My love 너를 품에 안고 힘 맞추고 싶어 옆에 나 절대 안 했단 생각 나 아닌 다른 남자들과 있는 모습 보기 싫어 난 나도 같은 마음인데 조금은 걱정이 돼 넌 내 baby 함께 뭐가 두려워 네 약견을 많이 바라고 또 바래 너가 내 여자긴 우리 때가 된 것 같아 알고 있어 무슨 생각하는지 너도 느끼잖아 모르는 척하지 전부 잊지 않을게 너의 말투 표정 하나까지 담아갈게 This is love. 있잖아. 난 너를 원하면 간절히 바라면 결국엔 내 Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, ya es hoy requisito jueves 22 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta semana para todos ustedes, para todas las VIP seguidoras de nuestra estación K-popera favorita, que es Station K-Pop. Antes de avanzar con el conteo del día de hoy con nuestra reseña, quiero mandar un saludo muy especial a las fanbases que nos están apoyando en el desarrollo de esta semana. Muchas gracias a The Crown of Big Bang VIPs de México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también a Big Bang México. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Saludos para ustedes. Y pues, ¿qué les cuento? Vamos a darle parteaguas al desarrollo de una relación mucho más amena entre todos ustedes y nosotros. La verdad que recuerden que aquí tenemos un programa que dedicado totalmente a todas las VIPs, que es las horas VIP. También tenemos lo que es el sótano nocturno con mi queridísima Jessie Jo. No se lo pierdan, que es un programa totalmente dedicado a la YG Entertainment. Su emisión es todos los días viernes por ahí por la nochecilla. Entonces véanlo, de verdad está mucho muy interesante. Y pues por ahí les traen sorpresas semana tras semana tras semana. No se lo pierdan, de verdad. Siguiendo por nuestro conteo, vamos a darle ahora sí parteaguas a, pues, el actor, yo creo que por excelencia de la agrupación, que es nada más y nada menos que el marido de la Yuma. Vamos a decirle que nos lo preste tantito. Señora Aide, préstenos tantito a su marido porque nos lo vamos a sabrosear. Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que de Top de Big Bang. Hablando así como de su género, ¿cómo les diré? De sus incursiones en el género dramático, tenemos nada más y nada menos que, pues, una película de él que se llama 19. También la pueden encontrar como I Am 19 o My Teen Years Old. Es género dramático, thriller, tuvo emisión tanto en Corea del Sur como en Japón. De hecho, se estrenó por el noviembre del 2019 en Corea del Sur y posteriormente la llevaron el 29 de mayo del 2010 a Japón. Aquí ellos cuentan con esta película cuenta con la participación de Top, de Seungri y de Heo Ji Jae, así se llama la chica que es la protagonista aquí en esta secuencia con ellos. Esta chica probablemente, si ya tiene bastante tiempo que ven K-dramas, pudieron haberla visto en Gon S, en Single Dad in Love, también salió en You Are a Gift en el 2016, pero ya tiene bastante que se retiró de la escena, pues, como dramática, ¿no? ¿De qué se trata esta película? Esta película aborda la vida de Min Seo, que es interpretado por Seungri. Él, después de graduarse de la escuela secundaria, no llega a la universidad. Pasa el año siguiente replegado para su examen de ingreso una vez más. Por otro lado, Jeong-hoon, que es interpretado por Top, es un estudiante universitario recién salido de la escuela secundaria. Una noche una niña de la escuela secundaria muere. Más temprano esa noche, Min Seo filmó a la chica en un café de internet sin que ella lo supiera. Así que Min Seo, Jeong-hoon y otra chica llamada Eun Jeon fueron a la misma secundaria que la chica que murió anteriormente. Por lo tanto, se convierten en sospechosos de asesinato de la muerte de esta chica. Los tres jóvenes sospechosos tienen 19 años. No se conocen, pero rápidamente se convierten en fugitivos de la ley. Para limpiar sus nombres, trabajan juntos para descubrir la verdad detrás de la muerte de la niña. Está bastante interesante, como les decía, es un thriller tal cual. Pueden buscarlo así, 1919 o 19 Years Old, así la encuentran. Otra participación ya más en el mundo de los K-dramas de nuestro querido Top the Big Bang ha sido I Am Sam. I Am Sam cuenta con 16 episodios, es género romántico, comedia romántica tal cual, y fue emitido hace ya bastante tiempo, ya que es del 2007. Aquí él es pues uno de los protagonistas. La historia se trata de Jang Ji-san. Él es un chico tímido e incompetente profesor de coreano que tiene que dar clase a la hija única de un líder de la mafia sumamente peligroso. El nombre de esta chica es Yoo Eun-bil. Ella es una chica que es una nueva estudiante en el Instituto Myung-moon. Lo interesante comienza cuando, por órdenes del padre de Eun-bil, ellos comienzan a vivir juntos y Eun-bil empieza a enamorarse de su profesor. ¿Será que se enamore realmente de ella el profesor también? Esta participación en el protagónico la tiene Jang Dong-hyun y nuestra queridísima Park Min-young es la protagonista de esta serie. La verdad es que se ve muy diferente, no la había yo visto en la foto de esta serie. Se ve bastante diferente de cómo se ve ahora. Como que sí se arregló la nariz o algo, pero bueno, eso ya es chisme de arena de otro costal. Vamos a darle entonces para que lo busquen. ¿Cómo se llama? I Am Sam. Así lo buscan. Yo soy Sam. Entonces, este es su programa de Dramadictos. Este es el especial de Big Bang a Drama World. Yo soy DJ Diana y ya volvemos con más. Tú escuchas Semana Big Bang. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 구원의 빛주기를 꿈꾸던 밤 젊은 섬뜩함 너무 뜨겁다 그 안에 더 뜨겁게 달구니 I never fall out 내일이 올까 ready or not I'm always 내 꿈을 믿던 소설가의 손자 몸이 허약하다면 체력은 더 달려지키면 돼 명상으로 영혼은 살찌었네 달리다가도 눈 떼선 안 되는 백미러 언제나 방어하듯 커진 눈동자 anymore 때때론 터무니 없이던 빛내 젊음이 독이 된 적도 있죠 I'm sorry 아절 때는 너무하면서도 점점 돌아오는 것들처럼 텅텅 비어 있는 이 길거리를 걸어다니는 아리따운 여인들처럼 어제는 싫어 고요한 밤이 깊어 오늘도 내일도 나는 홀로 뒤내 보자 빛을 비춰 어린 척 나의 기억 그땐 그랬지 내가에 앉아 공감 보다 어쨌든 끝을 모른다 미뤄와 저 하늘에 뜬 보름달 의지할 데가 없던 어느 날을 후회한 길에 나는 걷는다 난 어쨌든 끝을 모른다 미뤄와 저 하늘에 뜬 보름달 의지할 데가 없던 어느 날을 후회한 길에 나는 걷는다 끝이 없는 터널 한가운데서도 뭐가 문제지 나 눈을 부릅뜨는 뱀이 가족과 나를 좋아하는 사람이 있기에 난 다 가졌다 가끔은 말로는 통하지가 않아 온통 그럴 때 나는 입 다물고 총총 내 자신은 내가 짊어진 커다란 배낭 무거워도 어차피 얻지 못하는 해답 물음에 물음은 때론 날 아프게 해 주눅에 주눅은 내 맘을 뭉개네 때는 너무하면서도 점점 돌아오는 것들처럼 텅텅 비어있는 이 길거리를 걸어다니는 아리따운 여인들처럼 어제는 싫어 고요한 밤이 깊어 오늘도 내일도 나는 홀로 뒤내 홀짝 홀짝 빛을 비춰 어린 척 나의 기억 그땐 그랬지 내가에서 퐁당퐁당 되네 무엇 때문에 였는지를 몰랐는데 다 나 때문에 해내 아직 길을 헤매네 오늘도 내일도 나 때문에 때문에 때문에 때문에 내겐 아직 시간이 있기 때문에 때문에 그저 감사해 내 마음을 담아내 모든 건 나 때문에 때문에 때문에 때문에 어제는 싫어 고요한 밤이 깊어 오늘도 내일도 나는 홀로 뒤내 홀짝홀짝 빛을 비춰 어린 척 나의 나는 걷는다 난 어쨌든 끝을 모른다 이뤄와 저 하늘에 든 보름달 의지할 때가 없던 어느 날 후회하기 위해 나는 걷는다 me this forever. We'll always stay this way. We can start at the end of time. Over heels, looking for ways to let you know just how I feel. I wish I was holding you by my side. I wouldn't change a thing, cause finally it's real. I'm trying to hold back, you ought to know that you're the one that's on my mind. Falling too fast, deeply in love, finding the magic in the colors of you. You're the right time at the right moment. You're the sunlight, keeps my heart going. Ooh, know when I'm with you, I can't keep myself from falling. Maybe I'm falling deeper in love. Everything that you are is all I'm dreaming of. And if I can't break enough to show you that I need us, I give up everything I have, girl, just for you. Ooh, oh. I'm trying to hold back, you ought to know that you're the one that's on my mind. Falling too fast, deeply in love. Girl, all I need to breathe is you. Cause you're the right time at the right moment. You're the sunlight, keeps my heart going. Oh, I know when I'm with you, I can't keep myself from falling. Stop. Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicas y chicos, estamos de regreso aquí en su programa Dramadictos y vamos rápidamente con la recomendación de la semana. Pues esto que les traigo el día de hoy es una recomendación, pues, de comedia romántica tal cual. Probablemente haya algunas personas que no la hayan visto. Tiene nada más 16 episodios. De hecho, está un poquito, ¿cómo les diré? Sí es una comedia romántica, pero yo la sentí como muy ligera, muy así como para pasar el rato, divertirse un poco, reírse, sentirse empatizado con las emociones de los actores. Y el nombre de esta comedia romántica es Something About 1%. Otra vez, ahí les va el nombre, Something About 1%. Y pues esta emisión tiene nada más y nada menos que 16 episodios. Es 1% de algo, así la pueden buscar. Está protagonizada por nada más y nada menos que Ha Suk Jin y por Yoon So Min. Ha Suk Jin probablemente lo hayan visto en D-Day, en Drinking Solo o en A Poem A Day. Ha salido en esos K-dramas. Y pues Yoon So Min ha tenido bastante participación en lo que es Running Man. Yo creo que probablemente ahí la conozcan. Y si no, en dramas, ella fue la protagonista de Top Star You Bike. Y también salió en Crow, salió en The Bride of the Water God, ahí tuvo un cameo. Y también sale en Single Wife, ahí es una aparición super ultra mega especial. ¿De qué se trata este K-drama? Bueno, ahí les va la temática. Hay un chico que se llama Lee Jae-in. Él es un chico que es muy guapo, es muy listo. Obviamente es un chaebol. Chaebol es que es hijo de una familia adinerada. Pero sin embargo es bastante arrogante. Resulta que su abuelo termina conociendo a una profesora de escuela llamada Kim Da-hyun. Ella es una profesora de escuela elemental. Esta chica termina ayudando al abuelito en un problema que resulta ser bastante inesperado. Por lo cual, el abuelito decide cambiar su testamento. Y en el testamento pone que su nieto, que es Lee Jae-in, debe casarse con esta chica que es Kim Da-hyun, que ella es maestra, para poder heredar su compañía multimillonaria. Obviamente esto no le parece a Lee Jae-in y pues se arma ahí toda la revolución, porque primero pues él no está de acuerdo en casarse con ella, ella tampoco no lo pela, no se quiere casar con él. Sin embargo, a este Lee Jae-in, al ver que necesita abordarla para poder heredar la compañía, pues se da la tarea de hacer algo así como un contrato con ella para que pues puedan los dos tener un matrimonio pues técnicamente forzado. Sin embargo, ya después de ver de que el abuelito los ve que están ahí como sufriendo para ver lo del contrato y así, él lo que les ofrece es que tengan una relación tal cual durante solo 6 meses. Ahora sí que el abuelito yo creo que le puso el ojo y dijo, esta de aquí es. Y pues lo que pasa es una serie de divertidas situaciones entre ambos, ya que es una personalidad completamente distinta de la otra. La verdad es que son dos personalidades que chocan totalmente, pero porque son mucho muy distintas. Entonces, ¿qué pasará? Definitivamente nacerá el amor entre Lee Jae-in y Kim Da-hyun. Entonces, si no lo han visto, véanlo. Se llama Something About 1%, así lo pueden encontrar. La verdad, está muy bonito. De hecho, hubo ya... Este K-drama es ya como un remake de otro K-drama que también se llamaba pues similar. Nada más que este se llama 1% of Anything, que es 1% de nada, que salió ya hace bastantes añitos. De hecho es del 2003, o sea, imagínense ya la cantidad de tiempo que tiene. Y la verdad es que tuvo bastante aceptación. Entonces si no lo han visto, véanlo, la verdad es que está muy hermoso, a mí me gustó bastante. He visto que hay varias chicas que no lo han visto. Dense la oportunidad. Something About 1%. Yo soy DJ Diana. Este es su programa Dramadictos. Y ya volvemos. Semana Big Bang. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Oh, 있었던 사실을 절대로 잊지는 마. 널 위해 모든 걸 바칠 수 있었던 내 마음을 지우지 마. Yeah. 수밖에 없었습니다. 전 괜찮습니다. 보고 싶단 건 아무리 다그쳐도 말릴 수 없는 어린애처럼 두 눈 가득히 모든 게 그대인데 내 맘도 모르는 그대만 바라보다가 봐도 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Dramadictos. Vamos con el siguiente trabajo de nuestro querido Top the Big Bang. El nombre de este trabajo es The Secret Message, el mensaje secreto. Es género drama web, romance, obviamente, 18 episodios. Se transmitió a través de Navy TV, obviamente fue en línea. Y estuvo para los países que fue Sur Corea y Japón. ¿De qué se trata esto? Woo Hyun, que es interpretado por Top, es un hombre coreano. Y Haruka, que es Ueno Yuri, es una mujer japonesa. Ambos viven vidas muy distintas, pero llevan las cicatrices emocionales de su primer amor. Woo Hyun aún tiene que superar a su primer amor, pero todavía quiere creer en el amor verdadero. Haruka es una mujer que quiere respuestas relativas al amor. ¿Podrán encontrar la felicidad o se quedarán en su doloroso y torpe pasado? Esta es la temática de este web drama. La verdad es que son 18 episodios, pero son episodios de 15 minutos. Entonces la verdad está bastante, bastante rapidito. Ustedes lo pueden ver así de volada. Está muy bonito, muy romántico. Como anécdota, en el capítulo 4 se emite una escena donde están en una estación de policía. Aquí nuestro querido Top menciona o hace referencia a sí mismo con respecto a sus cejas, diciendo que el ladrón tiene cejas como las de Top de Big Bang. Este K-drama fue producido por una compañía surcoreana y una compañía japonesa. La verdad es que las filmaciones se llevaron a cabo en ambos países y sus filmaciones duraron entre mayo y julio del año 2015. Ya tiene la verdad bastante tiempo, pero véanlo, está muy bonito, muy romántico. El nombre es The Secret Message. Por otra parte, yo creo que uno de los trabajos más conocidos de nuestro querido Top ha sido este que vamos a mencionar a continuación. Su nombre es nada más y nada menos que Iris, así se llama, Iris. Es un drama de acción, misterio y romance que fue emitido a través de la cadena KBS 2 y de hecho incluso tuvo también unas secuencias que son relacionadas también al respecto, que es Iris la película y Athena tal cual. El nombre de este K-drama, se los repito, es Iris. De hecho, nuestro querido Top aquí tiene una participación como Big, así se llama, que es miembro del equipo tal cual de Iris. ¿De qué se trata? Kim Hyun-jun y Jin Sa-won son los mejores amigos. Son mejores amigos y fueron reclutados por una organización secreta conocida como NSS. Por los analistas Choi Seung y Park Seung Hyun, Hyun-jun y Sa-won terminan enamorándose de Seung y cuando ella creaba perfiles de ellos. Sus vidas cambian para siempre cuando a Hyun-jun se le da una misión en solitario en Hungría tendiéndole una trampa. Hyun-jun después intenta averiguar quién le tendió la trampa y de averiguar lo que es y qué quiere Iris. De hecho, como les comentaba, Top trabaja en el equipo de Iris tal cual. Este es un K-drama que es la verdad la bastante interesante. Tuvo bastante éxito, como les decía. Nuestro querido Top participó en lo que fue la primera temporada tal cual. Este K-drama está protagonizado por Lee Byung-hun. Si no lo ubican ustedes, a lo mejor este señor es el protagonista de Mr. Sunshine. De hecho, vino a protagonizar este K-drama después de 6 años de hiatus. O sea, ¿qué es esto? Que se había tomado un break de 6 años y no había interpretado ningún tipo de papel en ninguna historia K-dramática. También cuenta con la participación de Kim Tae. Kim Tae es la protagonista aquí y ella, yo creo que la ubican porque ha salido en K-dramas como John Pal, por ejemplo, que es muy conocido, y My Princess. Ella está casada con mi queridísimo Opa Rey. Entonces, la verdad, esa está muy interesante. De hecho, ella igual sale en Iris, la película. Ella sale la protagonista igual. Si no lo han visto ese K-drama, véanlo. Está mucho, muy interesante. De hecho, igual nuestro querido Top participa en la película tal cual. Véanlo, de verdad, se la super ultra mega recomiendo. Está mucho, muy buena. Ese es su programa de Méritos. Ya volvemos. Escuchas Semana Big Bang. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 저기 저 빛나는 별들이 내 마음 알까? 모든 게 지겹고 괴로워 이 어두운 밤 나 누굴까 생각하네. 조용히 빛나는 가로등 불빛이 내 마음 알까? 그곳에 나를 밝혀주는 네 모습 나처럼 누군가 너 혼자 기다리네. 안녕 안녕 안녕 오늘은 어떻게 지내니. 안녕 안녕 나 진지하게 인터뷰하고 싶은 사람 생겼어. 길거리에 사람들 아직도 설렘이 남아있나. 이제 난 저 미소가 새로워 이 어두운 내 모습을 다 외면해 집을 향해. 술 취한 밤거리 내 맘 아무리 외쳐도 아무도 몰라. 이런 나를 매일 밝혀주던 네 모습 애처럼 아직도 나 혼자 기다리네. 안녕 안녕 just gotta do what I gotta do. Question. Don't ask me, test me, just blast it. 왜 난 가질 수 없나 그저 평범한 일상 왜 널 가질 수 없나 늦었어 이미 난 감당 못해 내 울음이 down 장담은 못해 24시간 생의 종이 땡땡 바람처럼 쌩쌩 한순간에 모든 걸 앗아갈래 fuck a game 그럴수록 날 이성을 되찾아 fuck a face son 피할 수 없다면 즐겨라 가슴은 뜨겁대 머린 차갑게 널 숨겨라 불어라 이판 사판 무한인도 I'm the man T.O.P. Go on and stop 이를 찾아 헤매다니는 외로운 하이에나 상처 따위 바란다면 shut up and go to hell. 어설픈 일이야. Catch me if you can. 난 네 머리 위에 놀아. Understand? We're so fly 친구들아 goodbye. 추억들 다 burn the fire. 질들봉 심하지만 안 심한 순간 방아 새는 어리 향해. Tell me. 시간은 급이니까 낭비하지 말아주면 나는 지금 이 순간 너한테 다 퍼붓지만 오늘이 마지막인 듯이 반드시 최선을 다할게 고양이 쥐잡듯이 야 이러고 갈 일이니? 눈이 와도 비가 와도 안개 깎여도 딴 건 안 보여 내 앞에 너 아 이게 죽어버린 거야 어쨌든 오늘 저녁이니까 스스로 제 자리에 두고 아 이리야 좀 나 안절부절 못해 I can't say 잘 지내란 그 말 I can't say 아픈 거짓말 휘청거리며 가는 나의 걸음에 이거 중국값 떨어져서 카드에서 힘들겠는데 너여야 하는 걸 oh, no. 이거 모델이 검색량이 없대요 한달쯤 되는데 팔아요? 아직 나 꺼내지 못한 말 달에서 보니까 제법 귀엽게 생겼네. 아무래도 난 네가 좋아 아무런 말도 없이 웃던 줘 babe 오늘을 기다려줘 그때 달콤한 나를 봐요 그대 yeah. 지켜줄게요 babe 매일매일 꿈을 꾸죠 그대 손을 잡고 날아가 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 입술도 그대 설레던 이 마음도 그대 내 사랑이죠 babe 이런 게 사랑인 걸 알죠 그대가 있어 행복하죠 yeah. 사랑이에요 babe 매일매일 꿈을 꾸죠 그대 손을 잡고 날아가 나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠 피할 수도 없죠 Every day I'm so lucky 숨겨왔던 내 맘을 고백할래 너를 사랑해 escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, chicos, toca turno hablar de la emisión en donde participaron todos los miembros de Big Bang. Esto es nada más y nada menos que Haru, An Unforgettable Day in Korea. Y pues, ¿qué les cuento? Obviamente es acción, romance, etc. Solamente el puro Oz, la verdad es que es bastante de considerarse. Está mucho, muy bueno. ¿Qué les cuento acerca de este Oz? La verdad es que es bastante, bastante bien nutrido. Ahorita se los voy a poner. La primera parte, obviamente, es interpretada por mi queridísimo Super Junior, acompañados de Oh Jun Sung. La parte 2 de Oz está interpretada por Tiffany Young, también en compañía de Oh Jun Sung. La parte 3 por Bobby Kim. Y pues de ahí en fuera tiene diversas canciones aunadas a la grabación para la musicalización, obviamente. Tiene Day, The Shiny, Rings de Tiffany Young, Attraction de Bobby Kim, Angel de la balada versión de Super Junior, Day Haru Rock version de Shiny, Angel de Super Junior, obviamente, Hot Minute de Oh Jung Sung, Shall We Dinner de Oh Jung Sung también, Lovely Haru de Oh Jung Sung, Gun and Knife Symphony, Afternoon Goodbye Haru, Pretty Girl, Wanking of Player, Pussy Haru, Coffee or Dare, and Cheers de Oh Jung Sung, todas al mismo a cargo de la misma intérprete. ¿De qué se trata la historia? Esta historia es un pequeño minidrama que se centra en varios conflictos. Una escuela está siendo cerrada y el grupo Idol Big Band da un mini concierto a los niños. Esta selección también cuenta con la participación de Junho de TVXQ, Han Chae Jung, una sexy diseñadora de modas, Kim Boom, un fotógrafo, y Lee Dae, una escritora que se encuentra en camino a ver a su novio. En el tren donde ella se encuentra, conoce a un fotógrafo. Luego, después, el joven fotógrafo termina tomando su computadora, una donde ella estaba escribiendo un drama, y la hace bajar del tren, donde después él le propone a ella que sea su modelo. Y pues ella puede seguir escribiendo mientras el otro tren regresa. Obviamente en el reparto, como se los mencionaba, tenemos la participación de Yoonhee Junho como un actor sexy de acción. También tenemos a Han Chae-young como la diseñadora de modas. Park Shi-ho como el lindo y travieso gerente de la cafetería. Park Shi-ho, no sé si lo ubicarán o no lo ubicarán. Él ha trabajado en K-dramas como Babel, Horribly Story, Lovely, Horribly, como My Golden Life, Neighborhood Hero, etc. Obviamente también tiene la participación de Lee Dae y de Kim Boom como fotógrafo. Lee Dae es la chica que ha salido en trabajos como Good Witch, como My God is My Mother, Century Couple, Hotel King, salió también en Iris 2, etcétera. Y pues Kim Boom, yo creo que si están familiarizados con su trabajo, fue uno de los F4, Hidden Identity, Be Love, Goddess of Fire, That Winter the Wind Blows, son algunos de sus trabajos en K-dramas. Entonces, si no han visto este pequeño minidrama, véanlo, está súper ultra mega excelente, está muy bueno. De verdad que no se van a arrepentir. Ahorita les voy a poner musiquita referente también al K-drama. Y aunado a esto, pues ya saben que a todo en el programa hemos estado escuchando pues la música de los Os, que han sido interpretados por los miembros de Big Bang. Le vamos a sumar ahorita la musiquita de la pues no es una película, pero yo más que mi drama lo siento como tipo película. Pero bueno, entonces véanlo, el nombre es Haru, An Unforgettable Day in Korea. Si usted no lo entendió muy bien a mi nivel de inglés, a mi queridísimo inglés, recuerden que pueden buscar las reseñas en mi página Dramadictos en Facebook de manera posterior. Ahí van a estarme buscando Dramadictos en Facebook. Y pues quiero agradecerles también a las chicas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre. Muchas gracias a Dolores Bárcenas, a mi querida Violet, a Fanny, a Nani. Muchísimas gracias también a mi queridísima Sofía Nicole F. También gracias a mi querida Jessie Joe, a Lilia Zaragoza, que siempre nos acompaña, a Corpi, que también anda normalmente por ahí dándonos la vueltecita, a Brandy Teuk, y gracias a los chicos que nos acompañan de las fanbases del día de hoy. Recuerden a Big Bang México, muchísimas gracias por su participación en la seriación de esta semana súper mega especial de Big Bang. Esperemos tener próximamente más participaciones con todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por su apoyo. Y también muchísimas gracias a la otra fanbase que también nos ha estado acompañando en el desarrollo de este programa. Y pues esperemos que también podamos tener pues algún otro proyecto, alguna otra referencia con ustedes próximamente. Saludos a The Chrome of Big Bang VIPs México. Muchas gracias por participar aquí. Recuerden que tienen su programa totalmente dedicado para ustedes, que son las horas VIP. Y que también tenemos Sota Nocturno con nuestra querida DJ Jessie Jo los días viernes. No se lo pierdan. Yo soy DJ D. Estás escuchando su programa Dramadictos. Esto es Big Bang on the World Stage. Ya volvemos. Semana Big Bang. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por aquí. 조금만 더 너 다가와줘. 너의 손을 꼭 잡고 싶어. 이 노래는 only for you. 영원히 사랑해. I need your love, love, love. 너의 두 눈을 보면서 약속해. 네 곁에서 너만 사랑하는 맘 지킬게. So 너는 마치 마법처럼 내 안에 들어와서 마부. 이제는 사랑에 빠져버린 바보. 전부 너 때문인가 있지. I fall in love with you. 난 그저 널 바라보겠다고 약속해. 내 안에 벌레 죽고 세상이 모두 끝나버린대도 멈추지 않는 시계처럼 널 사랑하겠다고. 일어나줘 Keep fighting 나는 믿어요 언젠가 chance to fly high. 아픔들은 이제 모두 다 bye bye. 하늘에 있는 저 별들처럼 높이 날아봐 네 꿈들을 펼쳐보는 거야. Time for you to shine. 이제부터 시작이야. Gotta make it mine. 네 손으로 이뤄가 밀어주려 하지만 이젠 흠껏 자신있게 걸어가. Destiny 숙명이지. 멈출 수 없는 운명이지. 지금 우리 눈앞에 펼쳐지지. 이건 너를 위한 whole new fantasy. 그러니 이제부터 여기 내 손을 잡아. 우리의 목표는 지금부터 하나. 꿈과 미래 포기하지 않아. 젊음 열정 여기 모두 다 Dream high. 또 왜 널 바라보면 나 왜 이래 표정 관리가 안 돼 얼굴에 써 있나 봐 널 원하고 있다고 대체 왜 이래 왜 이래 왜 이래 내 맘 I think this is love 사랑 amor 이 감정을 설명하는 단어 많지만 함정은 너무 쉽게 남발해 더 이상 의미 찾을 수 없는 세상을 사는 우리 그 속에 너와 나 많고 많은 사람 중 이렇게 만난 건 기적이란 말들 예전에 나였으면 한 귀로 yeah whatever 근데 지금은 순간 하나 wish forever 영원 역시 퇴색된 단어지만 너와 함께라면 가능할 것 같아 절진한 표현들 마저 왜 이리 새롭게 느껴지는지 마저 기억나 이 느낌 나 왜 이래 널 바라보면 저라. 보고 있어 며칠 전 우리 사진 참 잘 어울려 찍는 것들 마침 다가온 얼굴이 가까워 순간 너의 숨이 나의 숨 같았어 또 보고 싶다 생각하다 보니 그러다 밉다 하루는 우리 서로에 대해 얘기도 죽는 내가 아무것도 모른다 했어 맞아 내가 아는 건 너밖에 모른다는 것 하나 말 안 했지만 사실 알고 있어 바보야 네 조그만 말에도 상처 입는 건 나도야 But what should I do 그것마저 설레어 Love is on air 아무 말도 하지 못한 내가 너무나 미워져 왜 이래 가슴이 떨려 my baby yeah. 너를 사랑하나 봐 말을 숨길 수가 없는데 이러면 나 안 되는데 왜 이래 왜 이래 왜 이래 내 맘 I think this is love Estás escuchando tu programa Dramadictos. Yo soy DJ Diana y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno chicos, vamos a hablar ahora sí de nada más y nada menos que la recomendación para ver el fin de semana y antes de seguir con esto, quiero comentarles a todos ustedes que a partir de esta semana vamos a tener nada más y nada menos que 3 horas de programa, chicos. Así es, 3 horas de programa, horas de programa todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias de verdad por dejarme acompañarlos a todos ustedes todas las mañanas, por dejarme ser partícipe de sus días, aunque sea un ratito, todas las mañanas, los días jueves. Ahorita vamos a estar manejando el programa durante 3 horas. Esperamos que sea de su agrado. Espero de verdad que podamos mantenernos en su gusto. De verdad, muchísimas gracias porque es debido a que ustedes pues permanecen aquí conmigo, que permanecemos en la plática, en el chismerío y pues a la expectativa de lo que sucede en todos los chismes, ya saben, porque siempre andamos en todo. Pues es por eso que pues me estoy animando a tener las 3 horas de programa. De verdad, muchas gracias a ustedes. Espero que puedan seguir acompañándome. De verdad, quedo de ustedes para que me apoyen como siempre lo han hecho. De verdad, muchísimas gracias. no me acuerdo si ya mandé saluditos, pero si no han mandado, ahí van los saluditos. Muchísimas gracias a mi queridísima Lilia Zaragoza, que nos acompaña siempre, a Nani, que también nos acompaña, a Fanning, que también nos anda acompañando por ahí, a Candy, que se aparece de vez en cuando también por aquí, a la Yuma ID, que también anda acompañándonos de repente. Estoy segura que ahorita sí se mantiene la expectativa porque esta es su semana de su mero mole. Gracias a Corpi, que también por ahí anda, a Jessy Joe, muchísimas gracias a mi queridísima Turra, muchas gracias de verdad por acompañarme en este programa, a Dolores Bárcenas, a mi queridísima Violet, a Montero, que también ahorita está allá en la escuela y creo que por eso no se ha podido escuchar tanto, pero muchos saludos también para ella, a mi queridísima Brownie Teok, y muchísimas gracias también a mi Angie Cocoro, que fue su cumpleaños el pasado martes. Muchísimas, muchísimas felicidades para Angie. Aplausos. Un abrazote enorme le mandamos desde aquí. Ahora sí, vámonos con la recomendación para ver el fin de semana. El fin de semana se pueden chutar esta película, que la verdad está muy entretenida. Esta película se las voy a recomendar porque la pueden ver pues con el amigo, con el novio, con las amigas. Independientemente si les gusta la temática coreana o la onda Hallyu o no, se van a sentir bastante entretenidos con esta película. Su nombre es Midnight Runners. Esta película ya salió alrededor del año 2017. O sea, tampoco es como que tenga mucho. Y pues dura 108 minutos, obviamente es de acción y de comedia. Y está protagonizada por nada más y por nada menos que Park Seo-joon en compañía de Kang Han-eul. Park Seo-joon, pues yo creo que todas ustedes sí lo ubican. Ese chico que protagonizó She Was Pretty, que protagonizó también la de Fight My Way. Protagonizó también What's Wrong with Secretary Kim. Y pues Kang Han-eul es el enamoradizo escurridizo de Moon Lovers, que primero pensábamos que la amaba con locura y luego nos dimos cuenta de que no era cierto. Discúlpenme por el spoiler. Y también él sale en Torauch, sale en Mi Señor, en Misaen, en Angel Eyes. Y próximamente va a estar protagonizando el K-drama When Camellia Blooms, que la verdad yo no me lo voy a perder, ya está súper anotado en mi lista. Porque la protagonista femenina es una de mis favoritas, que es Gong Hyo-jin. Gong Hyo-jin, de verdad que me gusta muchísimo sus trabajos. Entonces, ese K-drama ya está súper anotado en mi lista. Se llama When Camellia Blooms. Así lo pueden encontrar. Pero ya regresando a la temática de la película, les cuento de qué se trata. Bueno, pues resulta que Midnight Runners habla de la historia de Ki-yoon y de Hee-yeol. Ellos son estudiantes que acaban de entrar en la Universidad Nacional de Policía de Corea. Obviamente no son los mejores estudiantes, pero son con una amplia gama de sinceridad cuando se requiere. O sea, son unas personas auténticas, se muestran tal cual son. Ellos deciden salir una noche. Sin embargo, hacia el final de la noche presencian el secuestro de una mujer joven. Entonces Ki-yoon y Hee-yeol pues tratan de involucrar a la policía. Sin embargo, se topan con que los policías son demasiado antipáticos al respecto y hay demasiada burocracia para que las autoridades puedan hacer algo al respecto del secuestro de esta joven mujer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando ellos notan que la chica está siendo secuestrada, obviamente corren a pedir ayuda a la estación de policía, porque pues ellos apenas son cadetes, todavía no son policías tal cual. Pero resulta también que al mismo tiempo terminan secuestrando al hijo de un magnate de negocios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la policía, todo mundo se va a ver lo del secuestro del hijo del magnate y pues se olvidan de esta chica que fue secuestrada. Total que estos dos chicos deciden embarcarse en su propia investigación, obviamente como policías aficionados, para poder salvar la vida de la joven antes de que sea demasiado tarde. Y pues aunado a esto se meten en una gran cantidad de problemas. Está muy divertida, está muy interesante. La verdad me gustó mucho el trasfondo que tenía de ver la temática. Ay, es que no les quiero spoiler, pero la temática del trasfondo está bastante fuerte, aunque la película sí es de comedia, porque sí lo es. La verdad es que te ríes a carcajadas y bastante. También es de acción, obviamente, porque es policíaca. Pero sin embargo, el trasfondo del que se maneja aquí, de la temática esa del secuestro de la chica, sí está un poquito fuerte. Si dices, wow, o sea, ¿cómo puede ser que estas circunstancias sucedan? Entonces véanlo, son los corredores de medianoche, Midnight Runners, así la pueden encontrar. Si no saben dónde verla, me preguntan, me mandan mensajito, ya saben, a través del WhatsApp, a través de nuestro chat en la página principal o de nuestra página Station en Facebook. Ya por ahí me avisan que ustedes me mandaron mensaje y ya yo les contesto. Y pues véanla. Voy ahora sí a hacer el mayor esfuerzo posible por mantenerme al corriente en mis reseñas. Ahorita sí estoy súper atrasada porque la verdad tengo muchísimo trabajo, pero a la brevedad ya me voy a poner al corriente en las reseñas para que puedan mantenerse al tanto a través de mi página Dramadictos en Facebook. Yo soy DJ Ire. Este es su programa dedicado total, única y exclusivamente a los K-dramas Dramadictos. Fue un placer estar con todos ustedes. De verdad, muchas gracias a todos los chicos que nos apoyaron en esta emisión. De verdad, de verdad, de verdad. Yo soy DJ Ire. Este fue nuestro programa Big Bang and Drama World. Muchas gracias. 신국의 화랑으로서 저 태양처럼 날마다 새롭고 날마다 뜨거워져라. 세상에 처음부터 길이었던 분들, 누군가는 먼저 걸어야 길을 찾고 간단한 흙을 뚫고 뚫고 나와야 그 비로소 물길도 생기는 것입니다. 버거울 때 네가 있어서 마치 꿈처럼 그때 알게 된 또 다른 세상, 깨져버렸던 맘의 조각도 내 눈이가 좋아졌다는 말 진심이냐? 저 별을 쫓아 하늘이 걸어둔 꿈 닿을 때까지 어둠이 날 감싸도 너만은 절대로 놓치지 않을 거야. You always be my oh eh oh oh eh oh whoa oh oh oh whoa oh oh oh. 거친 운명이 나의 정해진 길이라면 답은 하나, 나를 비추는 너라는 신의 한 수. 자꾸만 내 맘 되물어봐도 누가 뭐래도 멈출 수 없는 모래시계 속 남은 내 삶의 그 시간 끝에 난 너 하나만 있으면 돼. 저 별을 쫓아 하늘이 걸어둔 꿈 닿을 때까지 작은 바람 되어 내게 갈 테니 넌 꽃이 돼줘. 강해지겠습니다. 마른 땅을 외면하는 것이 방법이고 그것이 왕의 물길이라고 한다면 그딴 왕은 왕이어서는 안 되는 것입니다. 널 난 막을 수가 없었죠. Please stay here. 나 아직 그대를 잘 모르지만 그래서 더 그댈 원하죠. 수없이 많은 말을 꺼내봐도 그댈 표현할 수가 없죠. 혼자 걷지 你弹钢琴。 너무 견디기